Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bonito día. Y para iniciar este lindo día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, hay una probabilidad del 10% de precipitaciones, con temperatura máxima de 60, mínima de 45. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos despejados, hay una probabilidad del 20% de precipitaciones, con temperatura máxima de 68, mínima de 60. Para el día domingo, máxima de 65, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes esperan cielos despejados, máximas de 72, mínimas de 53, con cielos despejados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 53, con cielos despejados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La temperatura irá en aumento día con día. Y se espera para la gente que quiere saber cómo va a estar la próxima semana, los que se van a ir de mini vacaciones por el Memorial Day. Pues aquí nos dice el pronóstico que la temperatura va a estar aproximadamente las máximas en 76, 70 y tantas. Y si se esperan todavía lloviznas. Entonces ya saben, hay que estar preparados para ese fin de semana largo. Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Adiós, te tengo que decir adiós. Estoy volviendo.

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿están seguros los secretos con el presidente Donald Trump? El escándalo sobre la revelación de informaciones secretas por parte de Trump está causando un gran revuelo en Estados Unidos y también en Alemania. Muchos parlamentarios alemanes quieren saber si las fuentes e informaciones de los servicios secretos alemanes siguen seguras en manos de un presidente que tan fácilmente comparte documentos confidenciales con terceros. De acuerdo con informes periodísticos, Trump obstaculizó investigaciones del FBI sobre contactos con Moscú y pasó información confidencial de servicios de inteligencia extranjeros al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, obviamente sin consultar antes al servicio secreto israelí, que según los reportes de prensa es la fuente original de dicha información. Pasará lo mismo con los datos confidenciales del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Se la pregunta, el gobierno alemán no parece compartir esa preocupación. El portavoz del gobierno en Berlín, Stephen Seibert, se niega a contestar las preguntas de los periodistas. Solo el gremio parlamentario para la supervisión de los servicios secretos tiene el derecho de saber más sobre ese tema, fue lo que sostuvo su vocero. Y en otra información, unos cazachinos interceptan un avión militar de Estados Unidos. Dos cazachinos interceptaron a un avión militar estadounidense sobre el mar de China Oriental, informaron los medios norteamericanos citando a funcionarios. La cadena NBC News dijo que el avión, un WC-135 Constant Phoenix de reconocimiento atmosférico, cumplía una misión de rutina sobre aguas internacionales cuando fue interceptado por dos aviones caza chinos Sukhoi Su número 30. El avión WC-135, popularmente llamado husmeador, está diseñado para buscar señales de actividad nuclear en atmósfera. NBC dijo que la tripulación del avión estadounidense describió el encuentro como nada profesional, aunque no fue necesariamente peligroso. La cadena indicó que las autoridades militares insistieron en que el avión estadounidense estaba operando de acuerdo con las leyes internacionales. Un funcionario explicó a la cadena estadounidense que el incidente sería tratado con Pekín a través de los canales diplomáticos adecuados. El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China, Hu Chunjin, dijo en una rueda de prensa de rutina que carecía de información sobre este incidente y el Ministerio de Defensa chino no respondió a las solicitudes de la AFP para ningún comentario. Y Suecia cierra la investigación contra Assange por violación por Londres y no levanta la orden de arresto. La Fiscalía sueca anunció el cierre de la investigación preliminar abierta por un supuesto delito de violación en el 2010 contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 5 años para evitar ser extraditado. La fiscal jefe Marianne Nee ha decidido cerrar la investigación en relación con la supuesta violación grado menor a Julian Assange, informó en un comunicado a la fiscalía que no facilitará más detalles hasta una rueda de prensa anunciada para las 12 hora local. No obstante, el fundador de Wikileaks será detenido si sale de la embajada, informó la policía. Scotland Yard señaló en un comunicado que está obligado a cumplir con la orden de arresto emitida en su día por la Corte de Magistrados de Londres en virtud de la solicitud de extradición de Suecia y que todavía está vigente. Nada más conocerse la decisión de la Fiscalía sueca, Wikileaks colgó en su perfil de Twitter un mensaje que dice que el Reino Unido se niega a confirmar o desmentir si ha recibido ya una demanda estadounidense para la extradición de Julian Assange. Tras conocerse la noticia de la Fiscalía sueca, Assange colgó en su cuenta de la red social Twitter una foto suya en la que se le ve relajado, vestido con ropa deportiva y con una gran sonrisa. La defensa de Assange había presentado hace 2 semanas ante el juzgado de Estocolmo una nueva petición para que le fuera levantada la orden de arresto, apelando a declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y una noticia muy lamentable que ocurrió el día de ayer, un atropello en Times Square, y esta información se torna ahora contra inmigrantes mexicanos. El atropellamiento de una multitud en Times Square por Richard Rojas ha cobrado otra víctima, los inmigrantes mexicanos, sin responsabilidad ni incumbencia en este acto, ahora criminalizados por grupos patriotas estadounidenses en las redes sociales. En Facebook y Twitter se observa una oleada de mensajes xenófobos y racistas que culpan a mexicanos y latinos por las acciones de Roja. ¿Residía de manera legal en los Estados Unidos?, se preguntó el militar Todd Forrester, uno de los aliens ilegales que el alcalde protege. Vamos, de Blasio, protege a esos inmigrantes ilegales bastardos, fue lo que dieron una crítica a David McKay refiriéndose al alcalde neoyorquino Bill de Blasio. Richard Rojas, en definitiva, no es un apellido estadounidense, fue lo que señala el perfil del anglosajón Steven Williams. Y así podrán ver mucha información que se dieron en las redes sociales, obviamente, pues ya generalizando a todos los hispanos que estamos acá en Estados Unidos. Rojas, al parecer, sin ninguna otra nacionalidad que la de Estados Unidos, es ciudadano estadounidense y sirvió anteriormente en el US Navy, Armada estadounidense, confirmó el alcalde Bill de Blasio en la televisora NBC. Es originario de Bronx, uno de los 5 distritos de Nueva York, que es el 17.6 hispano e históricamente se ha caracterizado por la violencia, desigualdad y crueldad en la que vivían negros e hispanos, principalmente puertorriqueños, dominicanos y de países caribeños y centroamericanos. Ningún medio de comunicación ha resaltado el origen hispano o la nacionalidad de sus antepasados ni la religión, si es que profesa alguna, a la hora de publicar este artículo. Rojas, de tez morena, pudo ser confundido con un ciudadano nacional árabe del sudoeste asiático, judío israelí o latino. Fue inicialmente mostrado como un extremista, posible miembro del Estado Islámico, por estos grupos supremacistas con presencia en redes sociales. Black Lives Matter y otras organizaciones contra el racismo y de derechos humanos pidieron no generalizar o intentar culpar las acciones de un individuo con la de una religión o un grupo étnico regional. Y con respecto a la misma noticia del atropello en Times Square, el tecladista de La Oreja de Van Gogh salvó a una persona. Elena Goddard estaba caminando por Times Square cuando se encontró con Xavi San Martín, el tecladista de La Oreja de Van Gogh. La joven amiga de la banda se detuvo a hablar un minuto con él. Iba caminando directa hacia el coche cuando dijo: "Me encontré con Xavi. Él me salvó la vida". Nos detuvimos a hablar unos segundos. En ese momento escuchamos un ruido muy fuerte y la gente ha empezado a gritar y correr por todas partes. El coche pasó a un metro de mí, relata Elena al otro lado del teléfono. El caos y la confusión los hizo correr en distintas direcciones, así que cuando Elena se dio cuenta de lo que ocurría, fue en busca de Xavi. Una vez juntos, se dirigieron al hotel donde se encuentra la banda. No sabíamos qué iba a pasar después, si iban a aparecer más coches o alguien disparando, fue lo que contó la joven en voz entrecortada. Mi compañera y yo estamos 80% seguros que el conductor era de raza negra. Vi que el airbag del coche estaba saltado. Ahora han pasado por la televisión que está detenido y prosigue. Fue un ataque intencionado, al menos eso parecía. Es una zona peatonal, apenas pasan coches y él iba muy deprisa, acelerado, fue lo que explica Elena a lavanguardia.com. Y Estados Unidos vuelve a bombardear el régimen sirio casi en secreto. Estados Unidos ha vuelto a bombardear el régimen sirio y esta vez casi nadie se ha enterado. La aviación estadounidense ha atacado las fuerzas leales de Bashar al-Assad cerca del Tanf, en la frontera con Jordania. El objetivo del ataque ha sido miembros de milicias progubernamentales, probablemente controladas por Irán, y tropas regulares sirias que viajaban en vehículos hacia un punto donde fuerzas especiales estadounidenses entrenan a grupos rebeldes sirios nominalmente para luchar contra el Estado Islámico. Los detalles han sido confirmados por tres oficiales del Departamento de Defensa al portal estadounidense BuzzFeed. La coalición internacional anti-ISIS, liderada por Estados Unidos, también ha emitido un breve comunicado al respecto, en el que indica que las fuerzas atacadas suponían una amenaza a Estados Unidos y fuerzas aliadas en Al-Tanf. Y en información deportiva para todos los fans del Chicharito, pues ya el Chicharito se encuentra entre los más influyentes del fútbol, ¿cómo la ven? Este jueves la reconocida revista 442 reveló quiénes son, a su juicio, las 100 personas más influyentes en el fútbol a nivel internacional, donde un famoso jugador mexicano se encuentra dentro de la selecta lista. Se trata de Chicharito Hernández, quien fue colocado por la publicación inglesa en el sitio número 76, y aunque no figura dentro de los primeros, sí se encuentra por arriba de otros íconos como Diego Armando Maradona en el 79, Diego Simeone en el 78 y David Beckham en el 85. El delantero del Bayer Leverkusen se incluyó en este listado al ser considerado todo un ídolo en México y Estados Unidos. Además, Chicharito también se encuentra en la lista por ser el máximo anotador en la historia de la selección mexicana sin haber llegado aún a los 30 años de edad. Además, porque se cree que es capaz de jugar en cualquier equipo europeo en un alto nivel. ¡Felicidades al Chicharito! Y pues en el América, el supuesto nuevo jersey que tiene enamorado al americanismo. Ojos de corazones por todos lados en la gran nación azul crema. Y eso que hasta ahora este es un diseño más y no se ha confirmado que corresponda a la camiseta. Pero es que la mayoría de los aficionados de las Águilas quedaron fascinados con el supuesto nuevo jersey del equipo, el cual evoca una de las épocas favoritas, la del año de 1994. Con Leo Benhacker. Sí, al parecer volverán los rombos azules y rojos a la camiseta emplumada. Toda la fuerza de la década antepasada se va haciendo presente en los diferentes uniformes alrededor del mundo. Y América rendirá homenaje al equipo que, si bien no ganó títulos, se enamoró a propios extraños con grandes figuras en la cancha y un estilo ofensivo que arrasó en varios campos de la primera división. El jersey, que sería de local, aparece con color amarillo como base. Aunque seguramente el azul será color predominante por la que presencia algunos rombos y en la parte alta del jersey, incluyendo las mangas. La camiseta ha agradado a la mayoría, pues si bien las águilas han vestido con tono retro en los últimos años, el amarillo llamativo siempre ha sido el clásico del americanismo. Entonces todos los fans del América, pues ya saben, pueden adquirir, yo creo, próximamente, ¿no?, esta nueva camiseta, que para mi gusto, pues sí se ve padre, sí se ve padre. De la mañana con 43 minutos hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada momento de mi

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos y les tengo una información fuera de lo común, una información muy interesante, ¿no? Yo pienso que la mayoría de la gente cuando comemos pues a la hora del mediodía aproximadamente, que es cuando tenemos el plato pues más fuerte o la comida más pesada, después nos da sueño, ¿no? Muchos nos preguntamos ¿por qué nos da sueño? Y hay algunas explicaciones. Ahorita les voy a dar una explicación científica de por qué nos da ese sueño. Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Se espera que durante el día se vaya a quitar las nubes y esté un cielo despejado. Ese es el pronóstico del día de hoy, así que no se me asusten de decir todo este viernes vamos a tener el cielo nublado. Al parecer no, esperemos que no. Se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 46, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 68, mínimas de 51, con cielos despejados, con un 20% de probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 65, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de precipitaciones. Para el próximo lunes, cielos despejados, máximas de 72, mínimas de 53, con un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, un cielo despejado, máximas de 73, mínimas de 54, también con un 10% de probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura el día de hoy y los próximos 5 días. Y bueno, ¿por qué nos da sueño después de comer, no? Si tú estás comiendo lechugas, comiendo pescado, es obvio, ¿no?, que tienen algún efecto relajante que nos hace que nos dé sueño. Pero también cuando estamos comiendo cualquier otra comida y después de comer así como que quedas satisfecho y dices, ah, ahora una siestita, ¿no? Bueno, pues mucha gente cree que el motivo es que toda la sangre de nuestro cuerpo acude al estómago, ¿no?, para poder contribuir a la digestión, para poder procesar, para poder digerir todo lo que comimos. Pero según Gil Steo, que es investigador de neurociencia molecular y celular de la Universidad de Cambridge, esto es un mito, o sea que no tiene nada que ver con la sangre que hay en nuestro estómago, ¿no? La verdad es algo más compleja. Cuando tenemos una masa de comida en el estómago y el tracto intestinal, esto activa el llamado sistema nervioso parasimpático, que es perteneciente al sistema nervioso autónomo, y este es el que controla pues todas las funciones y los actos involuntarios de nuestro cuerpo y también está encargado de la producción y restablecimiento de la energía. Al contrario que el sistema nervioso simpático, ese nos prepara para la acción asociada a las llamadas situaciones E, que puede ser, por ejemplo, cuando necesitas escapar, cuando tienes estrés, cuando estás haciendo ejercicio o cuando se presenta una emergencia. Su función principal es precisamente la de mantener el cuerpo en reposo y relajado después de cualquier esfuerzo relacionado con actividades importantes como comer o practicar pues alguna actividad física. Y bueno, ya saben, para la próxima, para cuando les digan ¿por qué me da hambre?, y cuando escuchen, no, es que te da hambre porque tu cuerpo acude al estómago para contribuir a la digestión, pues no, es un mito. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Al sistema nervioso parasimpático, que es el que pertenece al sistema nervioso autónomo,

Cuando dejamos todo eso, lo que nos trata de decir el libro es que cuando tú le ofreces todo lo que tú temes, todo lo que tú consideras que te está haciendo daño, te está perjudicando, cuando se lo dejas a él, simplemente la desvanece, se desvanecen. ¿Por qué? Porque fue una creación de nuestra mente, es nuestra interpretación sobre lo que estamos viviendo. Y nosotros, aunque no sepamos eso, al momento de dejárselo a Dios, pues Dios no lo va a batallar, Dios no va a decir, ay, ¿ahora qué hago con estos problemas de este hijo o de esta hija? Él no se preocupa por eso porque sabe que realmente es humo que nosotros creamos, y ese humo nosotros lo vemos como un acero que nos puede herir, que nos puede golpear, que nos puede maltratar. Entonces, si tú no comprendiste el tema, únicamente piensa y siéntelo con todas las fuerzas de tu corazón, que todos tus problemas, todos tus pesares, todas tus enfermedades, todas tus preocupaciones, cualquier cosa que ahorita estés temiendo o que te haga sentir mal, ponlo en manos de Dios, ponlo en manos de tu Dios, en el que tú pues consideres que es tu Dios también, ¿no? Y vas a ver cómo te vas a liberar de esa carga, de ese pesar, y vas a confiar porque ya que lo pones en manos pues del Todopoderoso, no hay nada que te pueda lastimar ni no hay nada que te pueda herir. Y recuerda también que siempre está en cada paso que nosotros damos, así como Jesús estuvo con Dios, Dios estuvo con él en cada paso que dio, así él nos recuerda que está con nosotros en cada paso que nosotros estamos dando, en cada actividad que nosotros estamos realizando. Siempre que temas algo y que dices tú, no sé qué decisión tomar, no sé si me voy por este trabajo o no sé si decir esto o no decirlo, siempre encomiéndate a Dios, encomiéndate a tu Dios, a tu maestro, a tu guía, a tu espiritual, a como le llames, encomiéndate a él para que te pues guíe, ¿no?, por el buen camino. De esa manera pues no nos equivocaremos. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al ejercicio del día de hoy, que es el que tienen que ustedes que escribir. Hoy nos encontramos en la lección número 87. Las ideas que vamos a repetir o a repasar es la número 73 y la número 74. Así que vamos con la primera, que es: mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Hoy haré uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedrentado por cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy. La seguiré a donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Ese será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. ¿Cuáles son? Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. La siguiente variación de esta idea, puedes poner el nombre: estás en la luz junto conmigo. Si hay alguien que ahorita le tengas rencor o miedo o lo que tú quieras, ¿no?, puedes decir: fulanito, estás en la luz junto conmigo. En la luz esto se verá de otra manera. En la luz esto se verá de otra manera. Cualquier situación que estés viviendo ahorita, tal vez acabas de recibir una noticia que te dejó en shock, puede ser por algún ser querido, puede ser por algo que estás viviendo tú, ¿no?, o alguna pesadilla, pues dilo, ¿no? En la luz esto se verá de otra manera. La siguiente idea, que es la número 74, no hay más voluntad que la de Dios. Entonces, si no hay más voluntad que la de Dios, ¿para qué nos estamos preocupando, verdad? Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo. Y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada. Porque no hay más voluntad. Hoy reconoceré que nada de eso está ocurriendo. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. La primera: permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú seas su hijo. Cuando dice su, ahí pueden poner el nombre de la persona que tal vez pues tengan algún conflicto. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú, pones el nombre, por ejemplo, Pancho, seas su hijo. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Y bueno, con esto finalizamos la lección del día de hoy. Recuerden hacer estos ejercicios. Si no tuvieron ahorita el papel o no pudieron grabarlo, recuerden que la repetición del programa es a las 12 del mediodía para que lo puedan volver a escuchar y ya lo puedan escribir con calma o grabar con calma. También el día de mañana ya va a estar publicado a las 12. Va a estar publicado el programa en la página de la radio, así lo pueden escuchar cuantas veces ustedes quieran. Se lo pueden compartir a algún ser querido que ustedes piensen que lo vaya a necesitar. La verdad es que este libro, ya les he repetido, la gente que tal vez apenas nos acaban de escuchar en programas anteriores han de decir, pero ¿por qué siempre está leyendo a tal hora, no? Lo que pasa es de que desde el año pasado tuvimos un compromiso en que íbamos a hablar todos los temas que íbamos a tratar en este año, iban a estar basados en un curso de milagros, que es un libro que nos ayuda a despertar, que nos ayuda a ser mejores personas, a alejarnos del ego, de los miedos y pues únicamente ver lo que es la verdad, ¿no? Que es el amor. El amor hacia todos, el amor hacia nosotros y obviamente alejarnos de esos miedos y ese ego que es el que nos está haciendo pues daño, ¿no? Constantemente, y es el que nos hace que nosotros malinterpretemos todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos tocando, todo lo que estamos presenciando. Por eso es que les estamos leyendo todos los días los apartados de los capítulos de un curso de milagros. Si ustedes quieren enterarse más, quieren leer su libro en su casa, pues pueden adquirirlo, ya saben, en las librerías, en las bibliotecas. No lo estoy patrocinando, no me están pagando por esto, simplemente pues es una forma de que todos nos ayudemos, ¿no? El año pasado siempre tratamos temas para tratar de mejorar nosotros. Esos temas pues no tenían nada que ver con el libro, pero este libro es buenísimo para que nosotros despertemos. Si hay cosas de las que estamos leyendo, que estamos diciendo, que no te convencen, que no te gustan, simplemente cámbialas. No te alejes tanto, porque la verdad sí nos sirve a cada uno de nosotros, por lo menos para que nos alejemos de todos esos pensamientos que nos estamos diciendo constantemente y que nos están hiriendo, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque no me ves llorar.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy les traje una recetita que les va a encantar a cada una de mis amigas y amigos que quieran cuidar la piel de su rostro. Con esta recetita ustedes ni se lo pueden imaginar todos los beneficios que tiene, así que si tú tienes en tu casa papaya o piensas comprar hoy papaya o en este fin de semana, pues no dejes de comprarla. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar pues la papaya en sí, vas a necesitar la cáscara. ¿Por qué? Porque con la cáscara de papaya te va a ayudar a disminuir, atenuar, eliminar las manchas que tengas en la cara, te va a ayudar a cerrar los poros y te va a ayudar también para las cicatrices y si tienes acné también. Entonces hay que usarla todos y todas, ¿verdad? La cáscara de papaya es toda una eminencia en el campo de la belleza. Esta fruta, que suelen llamarle también como la fruta de los ángeles, pues es muy buena para embellecerse. La cáscara de papaya va a servir como mascarilla. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a tener muchos beneficios a nuestra piel. Ahora les voy a decir cómo van a hacer esta mascarilla. Recuerden que les va a ayudar para aclarar las manchas en la cara. A veces cuando nos salen barritos, pues quedan las manchitas, ¿verdad? Pues para eso nos va a servir. También sirve para cuando te haces alguna otra mascarilla o te hiciste algún tratamiento en tu rostro, pues también te va a ayudar. O si te cortaste y te acaba de quedar una cicatriz, también te va a ayudar a que la vaya pues atenuando. En sí, otra recomendación, cuando ustedes tienen alguna cirugía, cualquier tipo de cirugía donde tuvieron que hacerle pues una incisión y les queda una cicatriz durante pues en ese lapso en que les quitan los puntos, para las mujeres que tienen cesárea, se les recomienda que coman mucha papaya. ¿Por qué? Porque va a hacer que su cicatriz pues obviamente se vaya eliminando fácilmente y que tenga una cicatriz bonita. Y es la verdad, yo lo he visto en mi familia que empezaron a hacerlo cuando tuvieron las cirugías y las cicatrices casi ni se ven. Entonces háganlo, recomiéndalo con sus seres queridos, sobre todo ya les dije, las personas que tienen alguna incisión, que tuvieron que coserle, que tienen puntos, es ideal que coman mucha papaya. La papaya no hace daño en absoluto, entonces ya saben, ¿no? Hay que consumirla. Y bueno, con esto lo que van a hacer es una mascarilla. Ya les dije que también sirve para el acné, para los granos, para las espinillas, también para que tu piel esté más suave y brillosa. Hay gente que tiene un cutis así, pero bonito, ¿no? Sin tener que acudir a hacerse nada. Y que pues, qué afortunadas, ¿verdad? Y qué afortunados los que tienen ese tipo de cutis. Ahora, los que no tenemos ese cutis, pues ya saben, hay que cuidarlo también con lo que estemos ingiriendo. Obviamente, si estamos comiendo pura comida chatarra, puras grasas, puros dulces, pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? A que nuestra piel se vea brillante. Pero si comemos bien, si nos alimentamos bien y hacemos estos truquitos de belleza y también ingerimos los jugos que yo les he dicho, pues va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo. Cuando nosotros eliminamos todas las sustancias negativas de nuestro cuerpo o nuestras sustancias malas, pues obviamente se depura el organismo y hace que todo se vuelva a regenerar. También sirve como exfoliante para retirar las células muertas, por ejemplo, cuando nos hacen un peeling, cuando nos hacemos algún tipo de tratamiento, pues es ideal, ¿no? Que te pongas después la cáscara de papaya. Me imagino que ahorita ya fueron por su papaya, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan un trozo de cáscara de papaya que esté madura. Vas a dejar un poco de la pulpa, la que es la parte anaranjada de la cáscara. No lo vas a pelar, obviamente, con un pelador de pepinos y todo esto, ¿no? Va a ser con un cuchillo para que le cortes un poco de la pulpa. Una vez que le cortas un pedazo, un poco de la pulpa, vas a empezar a frotar la cáscara de papaya sobre tu cutis y sobre tu cuello por solo 5 minutos. Nada más 5 minutos, en 5 minutos vas a tener una piel hermosísima. Después la vas a enjuagar con agua templada, o sea que no esté caliente ni esté muy fría. Y después te aplicas cualquier cremita humectante que tengas. Y si no tienes una crema humectante, pues también pues te invito, ¿no?, a que te apliques otro tipo de mascarillas naturales para que también pues tenga mayor efecto. Y si no tienes nada y no tienes tiempo, pues nada más pues es la mascarilla es suficiente para tu cutis. Y ya después que ustedes la hagan, me dicen cómo les fue, yo también la voy a hacer. A ver qué nos pasa, ¿no? Por lo menos daño no nos va a hacer. Y por lo que estaba leyendo, la gente que lo ha aplicado, que lo ha hecho, les ha funcionado. Entonces, sobre todo la gente que tiene hijos y que pues están ahorita en esa etapa, ¿no?, donde el acné sale, a todos nos sale. Hay unos afortunados que no les sale. Pues es ideal para ellos. Entonces, ya saben, compren papaya, consúmanla y también pues aplíquenla. Tiene muchos beneficios para la salud. Y bueno, con eso finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Abre sin miedo. Abre sin miedo. En un país en guerra había un rey que tenía atemorizados a sus prisioneros. Acostumbraba a llevarlos a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras llenas de sangre. Hacía que se colocaran en círculo y les hacía la siguiente propuesta. Ustedes pueden elegir entre dos opciones: morir en manos de estos arqueros o pasar por aquella puerta, detrás de la cual yo los estaré esperando. Curiosamente, todos elegían morir en manos de los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, respondió el rey. Señor, ¿qué hay detrás de la puerta? Ve y míralo tú mismo,